¿Sabe usted cuál es el problema con tantos padres en la actualidad? Vivimos en una época en la cual es más fácil ganar dinero que ser padres. Por eso contratamos a profesionales para que hagan por nosotros lo que deberíamos hacer por nosotros mismos, o sea, ser parte integral de la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, solía ser que usted, como padre, se sentaba a leer cuentos infantiles o historietas bíblicas a sus hijos. Pinocho, Caperucita Roja, La Cenicienta, David y Goliat, El Arca de Noé, El Diluvio, Daniel en el Pozo de los Leones, Sansón, etcétera, etcétera. En la actualidad ya no se hace eso. Ahora solo hay que encender la televisión y se acabó el problema, ¿verdad? La televisión se ha convertido en un cuentista profesional. Claro que los personajes de los dibujos animados en la televisión nada tienen que ver con los cuentos y relatos de antaño, pero aunque no educan, entretienen, ¿verdad? Gracias por estar nuevamente en sintonía de El Amor que Vale. Sabía que usted nada puede hacer acerca de sus antepasados, pero ciertamente, ¿algo puede hacer acerca de sus descendientes? Estoy seguro que usted puede decir, yo no tuve un hogar ejemplar, pero gracias a Dios, tengo una iglesia y un pastor y la palabra de Dios, y puedo romper ese círculo vicioso. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, El director de la orquesta. En el programa anterior, al hablar del padre como el director de la orquesta, vimos 3 de 5 puntos importantes. Primero, el carácter que él vive. Segundo, el contentamiento que él ha aprendido. Y tercero, la compañera que él ama. Bien, continuemos con el material para hoy. Me impresiona y me entristece que aquellas parejas que, pudiendo tener hijos, no los quieren tener. La razón. Están más interesadas en acumular cosas o en alcanzar la meta en una carrera profesional. Y en las revistas dedicadas supuestamente a la familia y al hogar, leen lo que cuesta en términos financieros el tener un hijo, lo extremadamente caro que es el educarlo, eso sin hacer mención de lo costosa que la atención médica puede ser si llegan a enfermarse, etc. Pero escúcheme, la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Esa es su riqueza. Su dinero, su casa, su carro, esas cosas no son su riqueza. La gente dice, los hijos hacen pobre a un hombre rico. Pues lo han entendido al revés, porque los hijos hacen rico a un hombre pobre. El rico no puede llevar su dinero al cielo. Yo tendré a todos mis hijos en el cielo. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová. Y la herencia de Jehová no es temporal, sino eterna. Su esposa, la compañera de su vida, debe ser una esposa fiel y fructífera. Cuarto, los hijos que él guía. Veamos otra vez el verso 3. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¡Qué expresión más hermosa! Tus hijos como plantas de olivo. Sabía que en la Biblia el olivo es símbolo de fruto y justicia. Busque el Salmo 52, 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Quiere usted que sus hijos sean como olivos verdes en la casa de Dios? Confíe en la misericordia de Dios, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La idea aquí es la de un venerable árbol de olivo, y alrededor de ese árbol comienzan a brotar ramitas que con el tiempo serán árboles. El árbol de olivo se reproduce en sus ramas. De eso está hablando. ¿Sabía que un olivo bien establecido puede brindar su fruto a 20 generaciones? Un árbol de olivo crece muy lentamente. Es una cosa de belleza, de productividad, de fructibilidad. Su esposa como una vid, sus hijos como plantas de olivo. ¿Qué nos dice todo esto? Que ambas deben ser cultivadas. Esposa e hijos no son simplemente palos o piedras. Son seres que tienen vida, vid y olivos. Sabio es el esposo, el padre, que entiende que su responsabilidad y privilegio es el cultivar el amor de su esposa y de sus hijos y proveer para sus necesidades. ¿Sabe cuál es la maldición de nuestros días? No es la delincuencia juvenil, no es el abismo generacional, no es ni siquiera la prostitución o la pornografía. No son las madres que trabajan o el movimiento feminista, aunque en términos generales nos gustaría echar la culpa a una o a todas estas cosas. Pero escúcheme atentamente. La maldición de nuestra época son los padres que abandonan a sus esposas e hijos. Los padres ausentes física y emocionalmente. Si usted como padre se encuentra en esa categoría, déjeme decirle qué efecto tendrá eso sobre su hija. Hablemos por un momento de su hija. Le diré qué es lo que ella hará. Si es que ella no tiene el amor de su padre, ella va a pensar que no es atractiva, que no es bonita, y rechazará su propia feminidad. Y pensará que si no puede atraer la atención de su propio padre, ¿cómo podrá esperar atraer la atención de nadie? Y ella desarrollará una malsana necesidad de atención. Buscará esa atención donde sea y como sea. Y nunca tendrá lo suficiente. Y se volverá vulnerable frente a cualquier hombre que rápidamente le brindará atención a cambio de placer sexual. Ella vivirá con un complejo de rechazo. Y cuando vea cualquier tipo de hostilidad, grande o pequeña, cualquier clase de inconsistencia en los demás, pensará que la están rechazando, lo cual será la causa para que no tenga ninguna relación firme y permanente. Si usted como padre no invierte tiempo en estar con su hija, en cultivar su hija, ella buscará la compañía de hombres mayores que ella y hasta podría terminar casándose con un hombre que podría ser su padre porque ella, subconscientemente, está buscando un padre. Esto traerá como consecuencia un mal funcionamiento sexual porque ella no puede imaginarse el tener relación sexual con su propio padre. ¿Qué más puede suceder? Tal vez lo más triste. Ella va a tener tremendas dificultades para confiar en su Padre Celestial, porque va a pensar que su Padre Celestial, en términos generales, se parecerá a su Padre Terrenal. Padres, anhelo, oro porque entiendan lo importante que es que ustedes inviertan tiempo de calidad con sus hijas. Cultiven esa planta de olivo en el seno del hogar. Eso con relación a las hijas. ¿Qué efecto tiene esa clase de padre en un hijo que será un machista? Y la razón para que sea así es que estará tratando de esconder sus propias inseguridades. En cualquiera de esos machos, si usted raspa un poquito la superficie, descubrirá que es un manojo de inseguridades. ¿Por qué? Porque nunca conoció ni tuvo el amor de un padre como debió tenerlo. Y se encuentra que el único modelo que tuvo fue su madre. Ahora escúcheme. Si por esta circunstancia él no se vuelve un macho, terminará siendo un afeminado. Perderá su masculinidad y, de hecho, buscará atención de parte de los hombres. Un padre que abandona a su hijo podría estar sembrando en él las semillas del homosexualismo. Un hijo quiere amar a su padre y quiere sentirse amado por su padre. Quiere sentir el fuerte, pero al mismo tiempo tierno abrazo de su padre. Y si es que no tiene esa clase de amor paternal, terminará pensando que el sexo es amor. Por eso es que hay muchos jóvenes que enfrentan esta clase de problemas. Ese hijo tendrá la misma sensación de rechazo que experimentan las hijas y terminará casándose con alguien que se parezca a su mamá, o sea, otra mujer dominante, porque el padre abandonó el hogar. Y entonces ese círculo vicioso comienza nuevamente. ¿Sabe cuál es el problema con tantos padres en la actualidad? Vivimos en una época en la cual es más fácil ganar dinero que ser padres. Por eso encontramos a profesionales para que hagan por nosotros lo que deberíamos hacer nosotros mismos. Por ejemplo, solía ser que usted, como padre, se sentaba a leer cuentos o historias a sus hijos. En la actualidad ya casi no se hace eso. Ahora solo hay que encender la televisión. Y se acabó el problema, ¿verdad? La televisión se ha convertido en un cuentista profesional. Y como usted ahora gana más, compra una televisión más grande, pantalla de plasma y alta definición. Pero no solo eso. Usted ya no se preocupa por enseñar algo a sus hijos, porque ahora cuenta con educadores profesionales. Usted manda a sus hijos a la escuela, colegio o universidad, y los educadores profesionales los educarán. Sus hijos pasarán con ellos, los maestros, más tiempo de lo que pasa usted con sus hijos. Y si usted gana más dinero, puede mandar a sus hijos a mejores centros educativos, en donde los profesionales en educación les enseñarán a su manera todo lo relacionado con la educación sexual. Y desde el jardín de infantes, nuestros hijos aprenderán que el homosexualismo nada tiene de malo, que solo es otro estilo de vida. Pero usted, como está ganando bien, no le importa pagar para que los educadores profesionales les enseñen esas cosas a sus hijos. De esa manera, usted dispondrá de más tiempo para ganar más dinero y se sentirá orgulloso de que sus hijos se estén educando con los verdaderos profesionales. Pero no solo eso. Ahora usted paga a jardineros profesionales para que corten el césped de su casa y cuiden sus jardines mientras usted va a mirar un juego de fútbol, básquetbol o de su deporte favorito. Ya ni siquiera practica esos deportes con sus hijos, porque como tiene más dinero, ahora los inscribe en clubes o campamentos deportivos para que aprendan y practiquen esos deportes. Así que los profesionales enseñarán a sus hijos cualquier deporte. Y más tarde, cuando ese hijo o hija ya en el colegio o en la universidad se mete en problemas, usted pagará a un consejero profesional para que hable con él o ella. Y si el problema es más grave y se ven líos con la justicia, usted no tendrá ningún problema en contratar los servicios de un buen abogado, porque ahora tiene suficiente dinero para hacerlo. ¿Qué sus hijos quieren aprender a manejar? Un profesional podrá hacerlo. Pero claro, eso no será gratis. Y una vez que su hijo o hija sepa manejar, pues hay que darle un carro. Y porque amamos a nuestros hijos, les damos todo en bandeja de plata, diciendo que les amamos. Cuando lo que en verdad amamos es el no tener responsabilidades que darles. ¿Sabe en verdad lo que sus hijos necesitan? Necesitan un papá. Y cualquier papá que sabe su rol, por aprendiz que sea, siempre, siempre, siempre será muchísimo mejor que cualquiera de esos profesionales. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Quinto, la herencia que él deja. Salmo 128, versos del 4 al 6. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Tal vez algunos de ustedes me diga, pastor, después de lo que usted ha dicho, me siento tan inadecuado. Mi amigo, debo confesar que yo también. Veamos lo que dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Lo ven? Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacerlo. Dios lo hace, y lo hace en usted, y por medio de usted. Yo no sé nada acerca de su trasfondo familiar. Nada sé sobre sus ancestros. Y es posible que usted mismo no sepa demasiado al respecto. Muchos de quienes me escuchan, a lo mejor crecieron en un hogar en donde hubo abuso infantil. Otros habrán crecido en hogares donde había licor y borracheras. Otros, cuando crecieron, lo hicieron en hogares en donde la codicia y el egoísmo era el pan de cada día. Y muchos de ustedes, aunque ya son adultos y ya tienen esposa e hijos, estarán pensando, daría cualquier cosa porque mi padre pusiera sus brazos alrededor de mi cuello y me dijera que me ama. Eso revela que el deseo más intenso de su corazón es porque su padre le apruebe, le acepte y le ame. Pero usted no tiene un padre así, y tal vez su padre, si aún vive, jamás llegará a hacer eso. Pero escuche bien lo que voy a decir. Usted no tiene que ser así. Alguien debe romper ese círculo vicioso. Reconozco que usted nada puede hacer acerca de sus ancestros, pero ciertísimamente algo puede hacer acerca de sus descendientes. Estoy seguro que usted puede decir, yo no tuve esa clase de hogar, pero gracias a Dios tengo una iglesia y un pastor y la palabra de Dios y puedo romper ese círculo vicioso. Mire lo que dice el verso 6. Y veas a los hijos de tus hijos. ¿Sabe lo que eso significa? Que podrá ver la paz de Dios sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos. Si es que comienza a tiempo a ser la clase de esposo y padre que debe ser. Permítame compartir con usted lo que un padre escribió. Dice, si pudiera empezar todo de nuevo, esto es lo que haría. Demostraría más mi amor hacia mi esposa frente a nuestros hijos. Reiría más con mis hijos frente a nuestros errores y nuestras alegrías. Les escucharía más, aún al más pequeñito. Sería más honesto en cuanto a mis debilidades y dejaría de pretender ser perfecto. Definitivamente oraría en forma diferente por mis hijos y en vez de pedir que ellos cambien, pediría a Dios que me cambie a mí. Haría más cosas por mis hijos y con mis hijos, animándoles constantemente, aun cuando fallen, y les felicitaría frente a cualquier meta alcanzada, por insignificante que parezca. Pondría más atención a las cosas pequeñas y no escatimaría palabras de amor y bondad. Si pudiera empezar todo de nuevo, compartiría a Dios y su palabra en una forma más constante con toda la familia. Usaría las cosas ordinarias que nos suceden cotidianamente para enseñar la realidad de Dios y su diaria guía, provisión y protección. ¡Qué carta tan significativa! ¿No le parece? Padres y esposos, si ustedes quieren que en realidad haya música en su matrimonio, en su hogar, tienen que entender que Dios les ha hecho los directores de la orquesta. Y le puedo asegurar que esto me lo estoy diciendo a mí mismo. El mundo, la sociedad, nuestros hogares necesitan mejores padres. Padres que permanezcan desempeñando a cabalidad y con abnegación el liderazgo que Dios les ha dado dentro del hogar. Padres que no abandonen a sus esposas e hijos. Padres que temen amorosamente a Dios, que tienen esposas que son como vides llenas de frutos y que tienen hijos que son como verdes plantas de olivo. Padres que tengan la bendición de ser bendición para sus hijos y para los hijos de sus hijos. ¿No le gustaría a usted ser esa clase de padre? Para hacerlo, el primer paso es que usted debe tener al Señor Jesucristo en su corazón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué no toma esa decisión espiritual ahora mismo? Lo puede hacer mediante una sencilla oración que la puede decir con sus propias palabras. En voz alta o baja o silenciosamente, en la intimidad de su ser, ore de la siguiente manera. Amado Dios, confieso que estoy lejos de ser el esposo y padre que debo ser, debido a que nada sabía de tu palabra sobre esto. Te agradezco por este mensaje que me has permitido escuchar. Difícil como es para mí el hacerlo, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón y tu ayuda. Señor Jesús, sé que moriste en la cruz, no por tus pecados, sino por los míos. Sé que me amas y quieres salvarme. y acepto ese regalo de perdón y salvación. Este mismo momento te doy la bienvenida a mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Lo hago con fe, pidiéndote que me ayudes a ser la clase de esposo y padre que tú quieres que sea. Lo pido con gratitud en tu santo nombre.